tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, en clave de rock. Venga, clave, comenzamos. Muy bonito. Vamos a empezar con una cancioncita que no va a gustar, seguro. A ti también, Paco. A ver, porque últimamente con lo putifino que eres, macho. No, últimamente cualquiera. Bueno. Venga, vamos a empezar con los Cult y Cult. Pero a ver, como toda la vida ha sido Cult, yo creo que hemos llegado al acuerdo de pronunciarlos como se pronuncia aquí en España siempre. Después del disco de La Cabra, que en su momento fue lo peor de lo peor, pero que ahora con el espacio que da el tiempo, pues resulta que no es tan malo. Yo creo que ha envejecido bien y que es un disco majete, y si no, que se escuchen el Born to This, que es bastante peor. Pero bueno, el disco en cuestión es Beyond the Good and Evil, Más allá del bien y del mal, y el single que sacaron, Rise. Este disco está bastante mejor, ¿eh? Bueno, esto es un poquito maravilla. Esto es un trallazo. O sea, después del 94, te digo, un disco que era un poco rarillo, un poco en la época del grunge. Yo lo vi en directo en esa época y me produjeron una salmonerosis espectacular. Pero bueno, como decía, envejeció bien este disco. The Cult se sacan después de ese disco de La Chistera el que probablemente sea el disco más duro, más cañero y más contundente de su carrera. Guitarrazos a diestro y siniestro. Aquí lo único que lo une con el resto de discografía es la voz de Asbury. La aplastante batería de Matt Sorum, el que luego se hizo famoso por ser el batería de Guns N' Roses, y Chris Weiss al bajo, que el otro día pusimos algo con Chris Weiss, ¿no, Paco? ¿No te acuerdas que lo comentamos? No me acuerdo lo que he desayunado. Ah, vale, ya te lo digo yo, café con leche. Y porra. Bueno, la gente seguramente después del Electric o del Sonic Temple, pues esperaba un disco más o menos en esa línea, tras el semifallo del disco de La Cabra, el de Cult. Pero bueno, error. Estos tíos no sacan dos discos iguales ni parecidos en la vida. y para muestra que se cojan unos discos, después el otro, es que no tiene nada que ver uno con otro. Lo produce Bob Rock, famoso productor que ya había producido Sonic Temple y creo que el, no sé si, no, el Electric no, el, pero Sonic Temple sí, y que es famoso, bueno, también la ha producido Metallica, el Black Album, por ejemplo. Creí que no lo ibas a decir, ¿eh? Lo cool, lo cool. Hombre, estamos hablando de los Cult. Vale, ¿no? Bien. Ah, y de Bob Rock. Bien. Vale. Bueno, Bob Rock es famoso porque dicen que edulcora y que suaviza el sonido de las bandas que toca. Pero bueno, para muestra de que eso es falso, un botón. Aquí en este disco no solo no lo edulcora, sino que lo que hace es fortalecerlo y darle más caña. Con lo cual, cabe pensar que lo único que hace es saber acompañar a la banda en los cambios que ellos proponen. Aquí, ya digo, salió uno de los discos más, bueno, el más heavy de su carrera, sin duda. Cool, pues bueno, una banda llena de mística, talento y carisma, que sacó su disco más heavy, pero sin dejar de ser ellos. Cuando Billy Duffy deja de tocar esos guitarrazos y hace algún arpegio o algún solo, rápidamente te das cuenta de que ahí está el pozo de los Cool. Yo creo que en los discos de los Cool siempre hay alguien que toma los mandos, o Asbury o Duffy. En este caso, Billy Duffy es el que toma los mandos de este disco, y sale por eso mucho más cañero, al igual que él lo hizo en el Sonic Temple. Después de Sonic Temple, que fue bastante hard rockero, bastante AC/DC, sacaron el Ceremony, que para mí es un buen disco, pero ahí toma los mandos Ian Astbury y ya el disco se vuelve más espiritual. Tiene sus guitarrazos, pero no es lo mismo. Bueno, creo que iba a decir más. Bueno, pocas cosas más. Es un disco que... Creo que no te queda nada por decir más. Bueno, de los Cool sí, porque es uno de mis grupos favoritos. Sí, de los Cool ya hicimos un especial que podéis consultar en iVoox. Un especial enterito. Me gustan mucho, podría decir muchas cosas, sí, pero sí. Bueno. Aquí un pedazo de disco y yo creo que te va a gustar la canción, Paco, porque es... Venga, a mí sí me gustan. Trayera. Venga, Cult y el Rise. Sun, I am the flame. You are the blood, I am the same. cómo toca la batería este cabronazo, ¿eh? Toca, ¿sabe? Madre mía. No tiene misterio, porque él sabe. Si lo tocara yo, que no tengo ni puta idea, sería lo flipante. Saludamos en este momento, ha venido a visitarnos, mítico, José López Azconas, mítico presentador del... Y nunca bien valorado. Y nunca bien ponderado, gran amigo, de compañero de Radio Arrebato, el Martillo Metálico. Él construyó la radio, porque lleva ¿cuántos años? 34. Desde que abrieron. O sea, antes de abrir estabas en la puerta. No. Casi. Estaba diciendo yo. Pero en el primer programa estuve. En el primer programa... Del Martillo Metálico. Del Martillo Metálico. Ah, pues ahí le tienes. Pues está como el primer día. Para entrar a vivir. Así que nada, nos acompaña y puedes hasta opinar. Me quejaré dentro un rato. Quéjate de lo que ponga Felipe y así somos dos y hacemos piña. Hacemos equipito porque no hay que le aguante. Vamos a continuar una cosa que sí que te va a gustar, ¿eh? Vamos con Circle Jerks, ¿te gusta? Me encanta. Te encanta, ¿eh? Veterana banda de hardcore punk formada en el 79 en Hermosa Beach, California, por Keith Morritt, que fue el primer cantante de... Black Flag. Sí, señor. Banda mítica del Black punk americano. Black Flag. Ahora tiene una banda que se llama Off. Off. Fuera. Bien. Y Greg Hedson, que fue guitarrista también de... Barrelillon, desde el Suffer del 88 hasta el 2013. Eso es lo mejor que tienen. Pues estos tíos abanderaron junto a los Dead Kennedys, o como ya hemos dicho, los Black Flag, bandera negra, la escena musical punk de finales de los 70. Vamos a oír Will in the Street, del álbum del mismo nombre del 82. Vamos a ver. Molestarte un poquito, que sé que te va a molestar, dice Star. Como sé que tampoco te gusta el rock industrial, metal industrial, pues aquí te... Vamos a ver, me gusta, pero lo bueno. No... ¿Qué es lo bueno? Bueno, ya te lo diré. Mustaine. Mustaine un poquito aburridos, ¿no? ¿Quién? Al rato. Rammstein. Rammstein aburridos. Un poco al final, ¿no? A mí ahora no me gustan tanto porque yo creo que han dejado de ser más tan cañeros y se han vuelto un poquito lilas. Te estás saliendo de los míos. Se han vuelto un poquito lilas, ¿eh? En fin. Metal industrial, Ministry. Bueno, Ministry sí. Ministry sí. Sí son de nuestro señor. Bueno, pues Death Stars son suecos, vamos a poner el tema Night, Electric Night, del mismo disco del año 2009. El grupo de metal industrial que se autodefine como Death Glam. Y yo creo que de Death, nada, y de Glam, pues un poquito las pintas, pero no mucho, un poquito su imagen. Mezclan gótico e industrial, que bueno, el industrial, lo hemos comentado muchas veces, es un estilo muy encapsulado, muy encorsetado, del que es muy difícil salir. Tiene los cánones muy marcados. Entonces lo único que le podemos pedir es que lo hagan bien. Si no puedes hacer cosas nuevas, si no puedes innovar, no la cagues. Por lo menos hazlo bien. Y yo creo que lo hacen bien. Ya digo, son poco originales, pero muy buenos en lo suyo. Y en este tema pues tenemos una muestra de lo que vas a encontrar en todo el disco. Una mezcla de Sister of Mercy y Rammstein. Ritmos que parecen sintéticos, pero bueno, que no lo son al final. Los sintetizadores que tocan junto a esa voz inquietante y penetrante, pues le da un toque un poco más oscuro a... ¿Voz penetrante? ¿O no te rimes mucho al... al parlante? Claro, hombre. Venga. Death Stars, Night Electric Night. teloneros de Rammstein en el 2011, sí, yo creo que se les pegó, porque, macho, muy parecidos. Hombre, este es del 2009, o sea que ya se le había pegado un poquito antes de... Ya se le había pegado antes. De la gira. Bueno, vamos con estos neoyorquinos de The Roots, una de las bandas más subestimadas de los Estados Unidos, ¿eh? Los dos primeros álbumes, el debut homónimo del 81 y el Wild Dog del 88... ¡Lo tengo! Sí, ¿los dos? El Wild Dogs, el otro, ¿cuál? El primero se llama The Roots. El de la chica, 81. No sé cómo se llama. Lightning Metal. Ese, esos son los dos que tengo yo. Son estos, y los que tenéis también, son ampliamente considerados como clásicos del metal en USA, formados por el batería Carl Kennedy, fundador de Manowar. Este tío estuvo en Manowar, lo fundó. Es productor de bandas como Anthrax, Overkill o Exciter. Es un puto máquina, ¿eh? Tiene a Gary Bordonaro al bajo y a la voz, y a la guitarra David Rock Feinstein, primo de... Pero primo hermano, ¿eh? Pero primo y muy queridos de Ronnie James Dio. También fue este con él fundador de Elf, y en 2011 publican Vengeance, con dos temas grabados por Ronnie James Dio a la voz, del cual vamos a pinchar el Metal Will Never Die de The Roots. We'll be right back. Guitarrista neoclásico, pues con un gusto por la melodía que lo separa de sus coetáneos, que se dedicaron a meter tralla, a meter un montón de velocidad en sus notas, pero que, bueno, masturbamástiles. Mucha técnica sin tener sentimiento, pues nada. Y este tío, pues aparte de una gran técnica y rapidez, tiene algo, transmite algo. En el segundo LP ya cambió un poquito el rollo del primero, que era eso, mucha velocidad y mucho malabarismo, pero se dedicó a meter más melodía, a experimentar y meter más melodía. Su manera apasionada y fluida de tocar, pues lo llevaron al G3, o a acompañar... Uh-huh. Con Steve Bay, ¿no? Steve Bay y Satriani. Satriani. Y bueno, le llevaron a acompañar y a componer junto a un paisano suyo, Jean-Michel Jarre, con el que compone el disco de este último, el Chronology. Saca Amphibia, que es seguramente el EP más conocido de este tipo, el que aparece la araña, y en él aparece el Presto de Vivaldi, que es seguramente la canción estrella de ese LP y la más conocida posiblemente. La verdad es que lo hace el tío bien. Este LP que vamos a poner es el On the Edge, que es un disco bastante sólido y sin fisuras. Ya era el tercero donde se asentó su estilo. Ha sido miembro permanente de Elegy, los holandeses Elegy, progresivos, y del Consortium Project con Ian Perry. Ian Perry también es miembro de Elegy. Ni Perry va a los vea estos. El Consortium Project lo hemos puesto. Ah, sí, sí. Aquí. Yo que no me acuerdo. ¿No estás atento? Se me pasó, me iría al baño. ¿No estás atento? Si es filarmónico, me iría al baño. No, que no es filarmónico. Consortium Project. No. Joder. Venga, vamos con Patrick Rondat. nos dice José que el solo de la canción, ¿que para qué? Me cago en la leche. ¿Que el solo, que para qué? ¿Que para qué? ¿Vas a hacer un solo? Joder, para disfrutarlo, para disfrutarlo. Los solos están sobrevalorados. ¿Qué sería de Judas Priest si no hiciesen los piques de solos? ¿O de Wishbone Ash sin los piques de solos? Eso, hombre. ¿Cómo triunfaron los Ramones? ¿Cuántos solos hay ahí? Los Ramones, yo creo que han triunfado después de muertos. Me parece a mí. ¿Ves cómo? No, cuidado, no perdona, puedo con él. Perdona. ¿Qué quieres? Vamos a hacer una cosa, vamos a aclarar las cosas. A mí Ramones me gustan mucho, pero los que hemos vivido con Ramones sabemos que en su momento no tenían el éxito que tienen después de muertos, que vamos, hasta tienen ya marca de ropa, como los Motor. O sea, ¿cuándo hemos visto a Motorhead haciendo un gran festival de cabezas de cartel ellos? Pues en el de Zaragoza. Pero lo normal es que estuviesen en salas pequeñitas, porque no iba mucha gente, no eran gente demasiado conocida. Íbamos los elegidos. De repente, macho, ahora igual tienen su marca de ropa, Motorhead, y son los mejores del mundo. Y su marca de whisky. A eso me refiero yo con lo de ser mejores después de muertos que en vida. Vamos Motorhead, yo estuve en el festival de Viveiro, en el Resurrection, y eran uno de los principales. Sí, sí. Y además, en el de Zaragoza. Pero además, luego, último concierto de Motorhead en España. Pero el de Zaragoza, por ejemplo, no sé si te pasaría a ti en Ribeiro, en el Resurrection. En el Zaragoza, que era el Monster, un escenario gigantesco, tocaron de noche, y ellos, pues como eran tres, en el centro del escenario, y el resto, pues les sobraba, les quedaba muy grande el escenario. No están acostumbrados a esas plazas. Es el rollo que llevaban, sí, ellos. Sí. Bueno, vamos a continuar con un supergrupo de blues rock formado por el cantante y guitarrista Lance López, el bajista Fabrizio Grossi y el batería Kenny Oronoff. Fabrizio Grossi. ¿Cómo te quedas? Estos Fabrizio tíos Grossi, que te estás riendo, han trabajado previamente... No, me río de ti. ¿Por qué? Porque Fabrizio Grossi, que te he puesto ya aquí algún tema de él, me dijiste, ya está el italiano este, de la escuela de Frontiers, del sello Frontiers, sí, señor. Yo creo que lo sueña y luego me lo cuenta a mí cuando Esperando, Fabrizio Grossi. Estos tíos... De Breaker. Sí, la escuela de Frontiers, venga, que te pire. Han trabajado previamente con Steve Vai, Glenn Hughes, Nina Hagen, Tom Mellencamp, Red Hot Chili Peppers, no me viene Frontiers desde nada. Entre otros. En 2016... No me viene presentaron nada. West of Fushing, South of Frisco, un disco acojonante con infinidad de colaboraciones como esta que vamos a pinchar de Mr. Billy Gibbons de ZZ Top. Vamos con Running Whiskey de Super Sonic, que no lo hemos dicho, Blues Machine. Sí, Soul Garage tampoco, Soul Garage Experience o Tony Harnell con Magnus Carlson, Esther Breaker. Fabrizio Grossi de la Academia de Frontiers. ¿Quién es Fabrizio Grossi? La caña que me dio cuando puse aquí, macho, un grupo que tenía Fabrizio Grossi y otro, macho, italiano. Pero no eran... No eran esto. No eran tan cojonudos como esto. Ahora. Well, some people like to call it gasoline. I prefer it calling it wine. Either down in the desert or back in the hills. Everybody calling it fine. I believe it feels a little alright. My name and I'll keep like a mule. Baby, I don't care. Give me whiskey, that's wine. Step on it and read it on food. I'm running risky. I'm running risky. Yeah, yeah, I'm running risky. Yeah. Bien. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, pero mucho. Pero gracias al italiano. Pues hay que reconocer que Frontiers, lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, gracias a Frontiers, hay muchos grupos que tienen salida y la música se sigue expandiendo. Que este no estamos hablando de Frontiers, que estamos hablando de Supersonic Blue. Fabricio Grocci, Alessandro Del Vecchio y Magnus Carlson. Venga, tres putos genios que, como ves aquí, una prueba. Gran productor y gran músico, Fabricio Grocci. Mejor persona. Ahora. Bueno, venga, Jethro Tull, ahora sí lo he encontrado. El último disco de Siloth Gin. ¿Cuánto sí llevan? ¿22? ¿Eh? Bueno, no tengo ni idea, tío. 22, creo. Pista. Porque es que en solitario a lo mejor solo llevan 18, digo en solitario, en como Jethro Tull. Pero es que ha sacado muchos últimamente en solitario y no sé qué es lo que decide que él saque un disco en solitario. O sea, banda. Jethro Tull, o sea, porque Ian Anderson. Me compré el This Is a Brick, el 2, y ese, que yo pensé que era Jethro Tull, el otro día me da por leer y digo, coño, no, pone Jethro Tull's Ian Anderson. Y digo, joder, y está claro que es Jethro Tull. Porque además, coño, en otras cosas a lo mejor no, pero ese disco, en fin. Bueno, pues eso. Después de 18 años, Ian Anderson resucita la marca Jethro Tull y saca al mercado un nuevo LP. Ya te digo, no sabemos qué es lo que le mueve a nombrarlo así. Aquí en este disco hay canciones que se nota que son hechos por banda y otras que son, yo creo, que cositas que ha ido por ahí descartando de otras grabaciones. El tema con el que vamos a comenzar, que es el Mrs. Tibet, pues suena a lo clásico. Los que les gusta Tour de toda la vida lo van a disfrutar. Con ese comienzo tan enérgico, con esa flauta, seguro que nos gusta, a mí por lo menos, no sé si te gusta a ti Tool. Sí. A mí me parece una de las bandas fantásticas. Hombre, lo mejor de Tool en solitario, digo en solitario, joder. Ian Anderson. De Jethro Tull, de la banda Jethro Tull, yo creo que se quedó en el Crest of a Nave o el Rock Island. Creo que fue lo último que sacó, bueno, que fue cuando le quitaron con el Crest of a Nave, le quitaron el Grammy a Metallica con el consiguiente escándalo. ¿Tú te acordarás de eso, no? No me jodas. En la gira del Unjustice for All. Bueno, luego se lo dieron después, con lo cual los dos tienen su Grammy. Bueno. Un Grammy ayuda a pasar la noche. Bueno, es un disco muy digno, grabado en el 2019 y que se han tirado toda la pandemia pues retocando, repasando, en fin. Sabes que el amigo este tiene la Orden del Imperio Británico, que se la dieron en el 2007. A ver si aquí cunde el ejemplo y a José Carlos Molina le nombran conde, por ejemplo. Conde, ¿no?, de Pastrana. Conde de Pastrana, por ejemplo. Vale. ¿No? Sí. ¿Pastrana es el...? No es de... Sacedón, perdón. Sacedón, eso. Bueno, sí, pues le pueden dar Conde de Pastrana y Sacedón. Y Marqués de Sacedón. Eso es, venga. Bueno, desde aquí lo hacemos. Le proponemos, bueno, desde Stor Rock. Las letras, a quien corresponda. Las letras están conectadas con eventos bíblicos y dice Anderson que lo que él quería era buscar palabras que expresasen, pues... avaricia, palabras como avaricia, ira, que expresan sentimientos, y otras buenas, como por ejemplo pues compañerismo o lealtad, y se dio cuenta de que en realidad todas esas palabras aparecían en la Biblia, ¿sí? Y entonces hay textos que están... sitios. Hay textos, pero bueno, que todas así, tanto buenas como malas, aparecían en la Biblia. Bueno, aquí en mis apuntes también aparecen ya. Tus apuntes son la Biblia, Stor Rock. O más. Por eso digo que muchos temas están inspirados en partes de la Biblia y otros, pues, literalmente inventados. Se han basado un poquito, pero han hecho su propia historia. Bueno, nadie como él interpreta el folk, el progresivo, el hard rock, incluso el jazz. Vamos a poner el tema Mrs. Tibet del disco que ha sacado. Pues, ¿sabes a qué hace referencia a Mrs. Tibet? Referencia a la madre de Paul Tibet. ¿Quién era? Ni idea. El piloto del Enola Gay del B-29 Super Forless que tiró la bomba atómica. Anda. Que lo sepas. Apunto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos con ellos. Against the harsh and raging sun. avert your gaze, don't look behind. It was time they said to do that thing. Mindful they of peace and peace of mind. Don't feel bad, they said about the numbers. Don't feel bad about the melting heat. The burning flesh, the soft white cells in my eyes, and the shattered crown beneath the trembling heat. Mrs. Tibbetts' little body, August morning, silence breaks, eyes to heaven and at the time, drops in fatigue and echoes cake. In longer run, set a course for home and happy holidays. Tell yourselves, thank God, what's done is done. Mrs. Tibbetts' little boy, August morning, silence breaks, eyes to heaven and back. Drops in 15 and echoes cake. Bien, a mí me gusta mucho, me parece que es un buen disco. Creo que ya buenos añitos ya Ian Anderson bajando un poquito los tonos, ya no son tan agudos como antaño, pero claro, es que el amigo tiene ¿cuánto? 74, Paco. La pila de años. Por cierto, van a sacar en el 2022 sacan uno de mis discos favoritos, La espada y la bestia, The Sword and the Beast. Van a sacar en edición súper de lujo con la versión 5.1, conciertos en directo, remezclas, pues, nuevos temas, que hay que comprarse. Prepara perras. Sí, lo sé. Saludamos en este momento a los amigos del Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando, ¡ey!, y Paco Yagüe, transmitiendo de Radio Rebato en Guadalajara ciudad, y estamos aquí para presentaros grupos de nuestra tierra, de esta tierra alcarreña. Hoy toca el turno a Destajo, esta banda cañera. Estos son tíos, llevan dando guerra desde el 94. Acaban de autogestionar y editar su cuarto disco en estudio, que lleva por título Fobia Social, y en él encontrarás Mandanga de la Buena. Oye, que se separaron, macho, y se han juntado, siguiendo la estela de los grupos de verdad de famosos del extranjero. Sí, porque cuando te reúnes es cuando ganas pasta. Claro. Estaba todo pensado. Vamos a poner el cuarto corte del CD que lleva por título, Puta Nuclear. Os dejamos con el Destajo y nos oímos las próximas entregas de la sección de Esto Rock para los amigos de rock entre amigos Real Metal Magazine. Un abrazo a todo el mundo. Muy bien, por lo de Guadalajara, sí señor. Aupa. Bueno, pues antes comentábamos que habíamos, bueno, hemos puesto a Patrick Rontal y comentábamos que íbamos a poner otros paisanos suyos. Sweet Needles. Esto es mejor. ¿Esto te gusta más que Patrick Rontal? Bueno, sí. Cada uno su estilo, sí. Bitter Late That Never, del LP Tormenta, me parece que se llama. No sé. Mejor tarde que nunca. Eso es. Del 2012. Desde Francia, concretamente de París, con amor. Pues entre el hard rock, el metal, el hardcore. Es su primer LP y sacaron dos EPs desde el 2012. He dicho que en el 2012 sacaron, no. Yo creo que este EP es de este año. mezcla la potencia, la juventud, delicadeza y yo creo que saber estar. Y golpean al rock donde más le duele, en su lado más crudo y visceral. Velocidad sin pausas. Riff plomizos. unos morón, ¿no? Eso de velocidad sin pausa. Y mucho cambio de ritmo. Al frente de esta banda tan interesante están los gemelos Bonnot, Oscar y Artur. No inventan tampoco nada nuevo, como comentábamos antes con los Death Star. Pero lo hacen bien. Pero yo creo, macho, que sin inventar nada nuevo y tirando de sus gustos personales, de sus inquietudes, no se parecen tampoco a nadie. Yo no le veo... Hombre, habrá alguien que le encuentre... Coño, pues a mí me recuerdan a esto. Pero no tienen un parecido, como diríamos, demasiado razonable con otra banda. Además, dan salida a sus gustos personales de una manera, yo creo, que bastante, bastante original. A mí me recuerda a una banda de los 70, pero con esteroides. Bueno, Paco, como sé que te gusta, no vamos a dilatarnos mucho. Hala. Sweet Needles, desde París. Me gusta esta banda, me gusta, hay que darle una oportunidad. Muy bien. Muy bien, pasé francesitos, muy bien. ¿Qué vas a ponernos, Paco? Vamos con Creator. Creator anuncia nuevo disco para el próximo mes de junio que llevará por título Heit Uber Aller. Así lo acaba de anunciar el padrino del metal y líder de la formación, Mil... Petrosa. Muy bien, estás atento. 5 años después de su aclamado God of Violence, aparece o vendrá, constará de 11 temas con una magnífica portada de Elian Cantor, que ha hecho portadas para, como bien dice Felipe, Halloween y Testament, producido por Arthur Reed, que ha producido también a Cavalera Conspiracy, Power Trip, todo estos grupos. Soul Fly también ha hecho una portada. Bien ahí. Después de 37 años encabezando la cruzada del thrash metal en Europa, Creator nos presentan este bonito tema. Vamos a despedirnos, que ya hemos visto aquí que está Oscar. Adiós, nos vemos en Radio Arrebato la próxima semana. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. A vosotros, chicos. Un abrazo. Un beso. Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.